Ariel, el subintendente William Ibáñez, jefe del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, vienen trabajando con un programa de jóvenes a lo bien, la recuperación de un parque bioambiental que se encontraba en condiciones de deterioro, esto en Quintas de la Laguna. Pues sí, señor, el trabajo de recuperación involucró a la Junta de Acción Comunal, por supuesto a la comunidad de este sector de la Comuna 2, Quintas de la Laguna. El jefe de Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, pues finalmente fue el que abanderó, impulsó el tema de recuperación, y aquí nos está comentando básicamente de qué se trata. William Ibáñez. Subintendente, tenga muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los habitantes del municipio de Soacha y a los oyentes de Periodismo Público. Bueno, gran parte de los temas que hemos venido hablando es que muchas veces los ciudadanos somos muy pasivos y dejamos que estos escenarios sean para aquellos que consumen alucinógenos o hagan actos delictivos, y nosotros mismos nos encargamos de ignorar el caso y no hacer nada. Pero ustedes han adelantado otro tema, y es recuperar estos espacios. ¿Cómo es eso? Sí, claro, estamos haciendo una campaña muy importante en todo el municipio para sensibilizar e invitar a la comunidad a que se apropie de estos espacios que son de ellos, y no permitamos que la delincuencia, el consumo de drogas, se apropie de los mismos. Entonces estamos trabajando de manera articulada con los presidentes de junta, líderes comunales, la comunidad y los mismos jóvenes, para que hagamos una recuperación interinstitucional de estos espacios de sano esparcimiento que son muy importantes para la comunidad. En este momento estamos haciendo un trabajo muy importante ahí en el sector de Quintas de la Laguna. Allí hay un parque biosaludable, Quintas de la Laguna, primer sector, que pues desafortunadamente ha sido el consumo, de pronto por algunos actos delincuenciales, y esto hace que la comunidad se aleje de los mismos, que los niños no salgan a disfrutar de estos espacios, que las familias de pronto no compartan como lo hacían antes. Entonces, sí, de manera articulada, y obviamente que la comunidad vuelva a utilizar sus espacios, porque eso es de ellos. Subintendente, si me escucha acá, subintendente, ¿cuál parque continúa ahora? No le escucho. ¿Cuál es el siguiente parque que van a recuperar? Bueno, en este momento estamos trabajando en Quintas de la Laguna y con el apoyo del señor presidente, don Javier Meneses, con la prevención del sector, el patrullero Castillo, la patrullera María y la comunidad. Le voy a contar primero si me estamos haciendo y cuál es el cronograma de actividades que tenemos para continuar con los otros parques. Allí se hizo una campaña de ornato y embellecimiento. Posteriormente un sancocho comunitario para integrar a la comunidad, para que trabaje de manera articulada con la policía, y se está plasmando un mural donde queremos dejarle un mensaje a esta comunidad, invitándolos a que cuiden estos espacios, a que cuidemos el medio ambiente, teniendo en cuenta que al frente de este parque tenemos un humedal, y a que los utilicemos de manera adecuada. Allí tenemos algunas máquinas y invitando a la comunidad que haga un uso adecuado de las mismas, que incentivemos el deporte y que podamos disfrutar en familia. Sí, pues ahí está. Continuaremos con algunos parques priorizados que tenemos en el municipio, de acuerdo a la acción delincuencial, a la estadística que nosotros manejamos en el distrito. Continuaremos en la recuperación de estos otros parques donde sabemos que se presenta el delito, donde tenemos el reporte de algunos antecedentes que se presentan en los mismos, como el consumo, el hurto y otro tipo de conductas delictivas que se realizan en estos sectores. Entonces vamos a trabajar fuerte en algunos parques de Altos de Cazucá, como es el Parque de los Pinos, el Parque de Olivos 3, el Parque de las Arenosas, el Parque de la Amistad, ahí de la Comuna 2 del Centro, y así sucesivamente, de acuerdo a la estadística delictiva que manejamos. Listo, su intendente, pues ahí está la buena noticia. Estaremos al tanto y nos va contando qué va pasando en esas recuperaciones de parques y escenarios deportivos para la comunidad y no para la gente que consume vicio. Un abrazo, subteniente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables, un saludo muy cordial. Subintendente William Ibáñez, a usted, señor. 926. Ariel, mire, parecen cosas pequeñas, pero solo pregúntese, si usted tuviese su hija y tuviese que pasar por un parque peligroso todos los días, ¿usted cómo sería su vida? Entonces, uno cree que son cosas pequeñas, pero son cosas grandes, que muchas veces nosotros no las vemos por estar pendientes de si en Bogotá pasan o no cosas diferentes a las que pasan en Soacha. Por eso es que estamos tan dedicados a nuestro municipio de Soacha. Y por eso es que, Carlos, por eso es que también nosotros insistimos que la comunidad acuda, asista, atienda estos llamados. Siempre que se trate de integración comunitaria, creo que vale la pena. Hay muchos en los barrios que se dedican es a hablar mal de las juntas, a hablar mal de la comunidad. Esa página hay que cambiarla, hay que voltearla, Carlos, para comenzar a ver una Soacha diferente.